cuando se mueve. Sabrosura, rocura, qué chula. Me gusta cuando mueve su cintura. Dame más, más calor, más amor. Dame más, más calor, más amor. Tiene candela, si te pasa se quema, aunque tú no quieras te quema. Ay, qué buena está esa nena, cómo se menea esa nena.